Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, amigos y amigas de Mindalia.com. Bienvenidos a esta mesa redonda que vamos a estar compartiendo como parte del especial Difuntos que se está celebrando en este año 2023. Os damos la bienvenida para compartir un tema interesantísimo que vienen a presentarnos nuestros especialistas en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la vida más allá de la muerte. ¿Con quién vamos a estar compartiendo este debate? Pues os empiezo a presentar al primero de nuestros integrantes. Él es Alfredo Alcázar, es profesional de la comunicación y fundador de diferentes canales en radio, en televisión e internet. Además, es el cofundador de Mindalia.com y de La Nueva Consciencia. Vamos a recibir a Alfredo, que ya está aquí con nosotros. Hola, Alfredo, ¿qué tal estás? Un placer tenerte. Igualmente. En el debate que tenemos. Un placer, no sé cómo se me verá, me he puesto un foco adicional, estoy, como decía antes de salir a público, en el congreso, recién terminado el congreso Vida Más Allá de la Vida en Albacete, y toda la sala vacía, veis detrás que estoy en los asientos, me he puesto como he podido aquí, porque realmente acabamos de terminar y he enlazado con este directo, así que gracias y espero que se me oiga y se me vea bien, porque estoy un poco en precario, pero el intento y la intención es buena. Te recibimos perfectamente, alto y claro, Alfredo, gracias. Y bueno, me gustaría continuar presentando a la siguiente persona que nos acompaña hoy aquí. Van a ser tres grandes iconos del mundo del misterio. El segundo en cuestión es Pedro Amorós, un buenísimo amigo de la familia de Mindalia. Él es escritor, investigador y director del canal de YouTube Aventura del Misterio. Vamos a recibirle ya. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás, Laura? Yo encantado de estar aquí con amigos, con mis amigos de Mindalia y con todos los espectadores que nos escuchan, nos ven y que diariamente, bueno, pues Mindalia se encarga de interconectar. Encantadísimo de estar aquí con vosotros. Gracias, Pedro, gracias por estar y querer formar parte del debate de la vida de más allá. Y bueno, quiero presentar por último, pero no por ello menos importante, a nuestro tercer integrante. Él es Jorge Ríos, él es escritor, investigador, articulista, director y presentador de Informe Enigma. Además es contertulio de varios programas de radio y de televisión en ámbito nacional. Le habréis visto en infinidad de debates también aquí en Mindalia Televisión y hoy ha querido pues sumarse a este pequeño gran proyecto. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, un placer. Pues nada, encantadísimo de estar con vosotros y con Alfredo y con el grandísimo Pedro Amorós y con todos los amigos que nos estén viendo, pues para hablar de algo tan interesante como es esta vida más allá de la muerte, ¿no? Y más ahora que estamos prácticamente llegando a la noche de difuntos, que tiene una magia muy, muy, muy especial. Pues ahora sí, estamos todos en conjunto para comenzar el debate. Yo voy a estar haciendo las veces de moderadora dentro de lo posible, así que me gustaría cederos la palabra para que iniciemos conociendo vuestro concepto de la vida más allá de después de la muerte, ¿no? ¿Qué existe? ¿Qué hay ahí detrás? Comenzamos, por ejemplo, con Pedro. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Es un tema muy complicado, un tema que yo llevo 40 años de mi vida investigando, intentando valorar cuáles son las posiciones entre la creencia, la consciencia y la ciencia. Por supuesto, yo creo que esta amalgama es lo que nos define un poco como seres humanos cuando nos planteamos la realidad de una posible vida después de la muerte. Mi campo de estudio, ya lo sabéis, es el tema de la psicofonía, pero evidentemente por necesidades he tenido que vincularme a otros muchísimos temas relacionados con el ámbito de lo paranormal, de las experiencias que se viven, de los casos cercanos y, por supuesto, de la consciencia de las personas. Precisamente vengo ahora mismo de un congreso espírita en Zaragoza donde evidentemente grandes estudiosos del mundo del espiritismo, de la doctrina kardeciana, evidentemente, bueno, pues se plantean diariamente todo esto y cada vez lo hacen intentando acercarse más a lo que es la metodología de investigación que los investigadores, valga la redundancia, llevamos a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es lo que yo me planteo. Mi posición ante lo que es una posible vida después de la muerte es... hoy en día, como me lo preguntaron ayer, ¿no? Es absolutamente, absolutamente indudable. Y es porque creo en la ciencia. Y creo en la ciencia y creo en el primer principio de conservación de la energía, ¿no? Que dice que la energía ni se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. La termodinámica nos lleva hasta ese punto de creer en la posibilidad de que, bueno, pues nuestra esencia energética, tenemos dos esencias, la esencia energética y la esencia espiritual, pues la esencia energética se tenga que transformar necesariamente en algo, ¿no? Y es por ello por lo que pienso que lo más probable es que transmute en el momento del tránsito de la vida a la muerte y que en determinados momentos las pruebas que se manifiestan pues sean bastante patentes para nosotros en forma de esas pruebas que nosotros pedimos muchas veces, que son las psicofonías o los datos que nosotros extraemos de las comunicaciones. Gracias, Pedro. Interesantísima visión. Y quiero continuar ahora dándole la palabra a Jorge Ríos, para que nos cuente pues cuál es su concepto, ¿no?, de la vida más allá de la muerte. Yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Si existe realmente una vida más allá de la muerte. Pero aquellos que estamos en el campo de la investigación o de la experimentación, llega un momento en el que ya no tenemos ningún tipo de duda de que esto es así. Quizá la gran duda sería cómo es esa otra vida, ¿no? Cierto es que trabajamos con muchos medios, muchos sensitivos y nos cuentan cómo ven ellos el otro lado, pero la preocupación está ahí. Yo creo que hoy en día todo el mundo, incluso aquel que dice que no cree, de alguna manera sí cree en que tiene que haber algo más allá cuando se termina esto, porque cuando dicen no, lo que hay es nada, pues para mí la nada ya es algo. La nada es una forma de sentir, una forma de vivir algo que luego nosotros llamamos nada, ¿no? La gran cuestión para mí es cómo es esa vida más allá de la vida. Y al igual que Pedro, pues cuando se graba una psicofonía, claro, es una forma, no voy a decir tangible, de poder tocar ese otro mundo, ¿no? Pero es una forma de comunicación y además de una forma de comunicación inteligente, con lo cual hay una esencia detrás de todo esto. Pero aún falta mucho camino por recorrer, y gracias, bueno, con el tiempo vamos viendo que la ciencia cada vez está más de nuestro lado, que también está más predispuesta, hemos avanzado mucho a lo largo de estos años, pero aún falta un buen trozo, pero tengo que suscribir prácticamente todo lo que ha dicho Pedro, y más con esa ley que dice que la energía no se destruye, tan solo se transforma, nos transformamos en algo más, pero ese algo más que es que luego además es capaz de darnos esa inteligencia, esa esencia para contestar a preguntas de experimentadores y de investigadores, o incluso para aportar cierta información que luego te ayude a cerrar un círculo o algo que está ocurriendo en algún lugar, o cuando vas a ayudar a una familia o tienes que entrar en algún sitio porque está ocurriendo algún fenómeno, necesitas información y esa información te la están aportando estas psicofonías, y con lo cual quiere decir que hay una inteligencia detrás. Pero ahí está la gran pregunta, ¿no? Una vez trascendemos, una vez cruzamos el último umbral, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿En qué nos vamos a convertir que además aún hace que tengamos cierta inteligencia? Bueno, en algo estamos de acuerdo hasta el momento, y es que la energía no se destruye, se transforma, ¿no? Se eleva, evoluciona y pasa a otro plano. Alfredo, ¿qué opinas tú sobre esto? Bueno, yo voy a dar dos versiones de esto. Recordad que acabo de decir que acabamos de terminar, por eso el eco de mi voz, quizá porque estoy en todo lo que es las gradas de un gran escenario que tengo delante mía, que acabo de terminar Vida más allá de la vida en Albacete, y lo hemos cubierto. Pronto estará toda la información, todos los vídeos en Mindalia. Pero decía que partía de dos ramas. Una, la creencia. La creencia, absolutamente creo en la vida más allá de la vida. Existe la muerte, como decía Juanjo hace un ratito, uno de los ponentes, existe la muerte, pero evidentemente como tránsito y puerta hacia otra, hacia otro estado. Hacia otro estado incluso de nuestro ser, ¿no? En cuanto a la creencia, sé absolutamente de una forma 100% que existe una vida después de la vida y que existe la posibilidad, Pedro y otros investigadores lo han demostrado fehacientemente, la posibilidad del contacto con el más allá. Yo he tenido desde muy chico contactos con el más allá, he tenido experiencias extraordinarias de esos contactos, he visto manifestaciones físicas de seres supuestamente desencarnados y comunicaciones también. No deja el foco de moverse, quiere decirse que aquí también hay algo que tenga que ver con el más allá, supongo, porque nadie lo mueve, se mueve solo. Bueno, pues este tipo de cosas suceden cuando se habla de misterio y sobre todo de con Pedro Morós, esto ocurre por doquier cada vez que está en algún sitio. Es verdad, ¿no? Es verdad, Pedro. Pues desde la creencia sé totalmente que la muerte es solamente un tránsito y que hay vida después de la vida, porque he tenido contactos con esos seres en muchísimas ocasiones, he visto manifestaciones físicas, no solamente psicofonías, he escuchado muchísimas psicofonías que Pedro ha podido realizar y bueno, yo he podido también probar, hacer y alguna que otra salió, pero también desde la ciencia, es decir, cada vez, y eso me congratula, cada vez hay más científicos, aquí ha habido unos cuantos, la física cuántica afirma además que la conciencia no es local, con lo cual no, nosotros simplemente tenemos un software y un hardware que nos permite funcionar de cara a contactar con esa conciencia universal, pero no está en nosotros. La mente no está aquí localizada. Aquí solamente hay una parte física y también un software que sintoniza y emite al mismo tiempo. Así que eso nos permite saber ya fehacientemente, cada vez es más paradigma popular, de alguna manera pasa más al público. Aquí había 600 personas convencidas de ello y no solamente personas comunes, sino personas extraordinarias o con profesiones singulares que permiten probarlo científicamente. Yo estoy muy feliz de que la ciencia, y ahora le paso el testigo a Pedro en ese sentido, y él es un científico, cómo no, la ciencia está cada día más convencida de que es así, de que hay pruebas irrefutables de que la muerte no es el último paso, sino que es un paso nuevo hacia un lugar nuevo y que luego volverá a recorrerse esto en espiral de alguna manera, pero que todo tiene su continuidad. Y eso la ciencia, Pedro, creo que lo está demostrando cada vez más. Indudablemente. No podemos negar lo que es la evidencia, ¿no? Y Carl Sagan ya lo decía, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, ¿no? Es un axioma para mí, es algo que lo llevo prácticamente y de hecho casi todos mis libros los siempre pongo esta frase porque creo que es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de una persona de ciencia como Carl Sagan fue, ¿no? Y es verdad que poco a poco muchas personas del mundo de la ciencia se van preocupando un poco de qué es lo que ocurre un poquito más allá de la vida, ¿no? Qué es lo que pasa en el momento del óbito y qué es o cuáles son los fenómenos que anteceden a este momento, ¿no? Los investigadores en parapsicología en general tenemos que asumirlo, ¿no? Y asumimos varias cosas. La primera de ellas es que cuando estudiamos la parapsicología de ciencia, la parapsicología de lleno, la ciencia se tiene que manifestar de una forma especial, de una forma adaptada. No podemos elaborar lo que es una metodología empírica científica de investigación porque el método científico no contempla lo que son las tres E's, efímero, espontáneo y esporádico, que es lo que definen prácticamente los fenómenos que los parapsicólogos estudiamos, los fenómenos paranormales, ¿no? Es decir, si yo obtengo una grabación psicofónica en un lugar, mañana vengo a la misma hora, en las mismas condiciones y puedo no obtenerla. ¿De qué depende todo esto? Estas son las cosas que estamos intentando investigar, intentando dilucidar, sobre todo para sacar la metodología de investigación, el método con el cual poder aplicar un estudio, una forma lo suficientemente coherente para que el resto de investigadores en todo el mundo puedan seguir lo que es una línea de trabajo y una línea de estudio coherente con lo que se va avanzando. Al fin y al cabo, cada día, como tú muy bien decías, Alfredo y Jorge apuntaba, evidentemente, tenemos muchísimas más evidencias, más pruebas de que algo está pasando, ¿no? Los investigadores intentamos siempre ya no dogmatizar con leyes y con axiomas, como yo decía antes, ¿no? Sino intentamos siempre investigar cuáles son las mejores formas de comunicación posiblemente con ese otro lado. Tenemos datos, tenemos visiones de muchas personas, tenemos testimonios verdaderamente increíbles que nos definen todo esto y, por supuesto, tenemos filosofía lo suficientemente importante como para acercarnos a pensar que el alma sobrevive. El alma debe necesariamente de transmutar en el momento del óbito, en el momento de la muerte. Y es por ello por lo que nosotros investigamos qué es lo que pasa, hacia dónde se dirige esa energía, porque al fin y al cabo parte, como yo decía antes, de dos tipos. Yo creo que son dos energías distintas. Una que es la energía propiamente dicha del ser humano cuando transmuta y la otra lo que es esa parte espiritual, ¿no? El espíritu no es energía, es entidad. Y es por ello por lo que tenemos que tomarlo así desde el punto de vista kardeciano, ¿no? Pero no por ello podemos abandonar lo que es el estudio de la energía que se comporta en determinados momentos. Por eso cada vez más los científicos intentan acercarse un poco a comprender qué es la muerte, qué nos separa de ese momento en el cual, bueno, pues a veces nos encontramos, a veces de repente y otras veces, pues con el paso del tiempo, como es natural en todos los seres humanos. Pero ¿qué ocurre detrás de ese paso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que esa pregunta se la hacen científicos, se la hacen teólogos, nos lo hacemos todas las personas normales de a pie, ¿no? Y poco a poco nos damos cuenta de que con nuestras investigaciones por parte de los investigadores, por ejemplo, en mi caso de la TCI, de la transcomunicación instrumental, obtenemos pruebas muy interesantes al respecto. Pruebas de voz, en este caso. La psicofonía, no podemos olvidar que se trata de uno de los fenómenos de origen físico que acerca a lo ultrafísico, a lo paranormal, ¿no? Y en ese sentido estudiamos el cómo y el por qué se producen todas estas voces, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfredo, en que la ciencia poco a poco se va acercando muchísimo más a determinados tipos de creencias antiguas y que, por supuesto, hoy en día están ahí en la palestra para intentar ofrecernos datos, resultados, para intentar ofrecernos testimonios de personas que han tenido, bueno, pues experiencias incluso cercanas a la muerte en las que definen cosas verdaderamente alucinantes. Bueno, para incluir también en este debate a la gente que está en directo conectada con nosotros desde el chat, me gustaría trasladaros algunos de los comentarios y preguntas que nos van llegando. Aquí lanzo la primera de la tarde. Espera un momentito, Laura, pero que se vaya preparando Pedro, si es que lo tiene a mano, pues no está preparado en absoluto, porque yo no puedo estar más en precario. Si puedes, Pedro, ponernos en directo y en riguroso directo una psicofonía de las que tengas a mano, de las que podamos escuchar. ¿Te parece, Pedro? Sí, no sí. No ahora, pero a lo largo de este debate, de esta mesa, me parece podemos muy bien Incluirla. Así que vete preparando esa psicofonía porque creo que merece la pena, ¿no, Laura? Muy bien. Vamos a darle a Pedro tiempo. Él siempre trae material en reserva, o sea que seguro que va a tener algo preparado ahí en la recámara para podernos compartir. Pero como decía, mientras tanto queremos incluir a la gente del chat que están saludándonos desde diferentes puntos del mundo. Y aquí nos contaba María del Carmen que ella vio a su hermano, que lo vio cuando había fallecido hacía 3 días y que sintió que fue a despedirse. Le paso la palabra a Jorge Ríos para que podamos comentar la experiencia de Mari Carmen. Es una experiencia además muy, muy interesante y es algo que nos va a dar pie a una muy buena conversación, y eso se le quiero plantear esta pregunta tanto a Alfredo como a Pedro, porque se ha dicho mucho que cuando un familiar fallece recientemente y nosotros, por ejemplo, llegamos a casa o lo vemos o nos viene a visitar, se especula, podríamos decir mejor de esta palabra, que no es realmente la visita de un fallecido, sino que lo que estamos viendo es, digamos, como el cuerpo echa de menos a esa persona, lo que hace es, bueno, pues una proyección de esa persona para tranquilizarse. No es lo mismo verlo, por ejemplo, dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres años, cuando no hay ningún motivo, y llegas a casa, por ejemplo, ves en una butaca sentada pues a tu papá, a tu mamá o a alguien que es cercano a ti. No es lo mismo que verlo al cabo de un día, dos o tres de haber fallecido. Claro, yo quiero preguntarle tanto a Pedro como a Alfredo, me interesa saber su opinión de si ellos creen que esto puede ser realmente una visita del más allá o puede ser una proyección nuestra por el hecho de echar de menos a esos seres queridos. Bueno, si me permites, yo es que solamente veo mi pantalla, no os veo, con lo cual me dificulta aún más la labor de poder, de alguna manera gestualmente, ver a quién le toca, ¿no? Pero si os parece, os doy mi opinión y se la paso a Pedro rápidamente, que de esto sabe mucho. Yo creo que existe, no es una proyección nuestra, sino que existe esa energía proyectada, bien holográficamente o bien de una forma especial de energía que encarna a ese, bueno, ya pasó con Jesucristo, si él pudo hacerlo y nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, pues podemos también nosotros pensar que podemos proyectarnos, sobre todo en momentos tan excepcionalmente importantes como es el tránsito. Y en ese momento, evidentemente, como estamos entre dos mundos, o incluso ya hemos atravesado esta frontera, podemos aprovecharnos, la película Ghost, por ejemplo, es una referencia a nivel mundial que todos recordamos. Podemos proyectarnos en el espacio y el tiempo porque se distorsionan. Las psicofonías de Pedro una y otra vez y a nivel mundial igual demuestran que el espacio y el tiempo no funcionan igual en del otro lado porque vienen o muy revolucionadas, bla, bla, bla, bla, o muy lentas. Hay que procesarlas, editarlas a nivel de sonido para poder entenderlas la mayoría de las veces. Así que mi opinión es que es una proyección de extraordinaria de energía proyectada por esa persona que al fin y al cabo somos energía que se va en un instante mucho más rápido que la velocidad de la luz, que es la velocidad del pensamiento, a cualquier lugar del mundo a visitar a cualquier persona porque el amor o cualquier otro tipo de emoción reclama esa presencia. Pedro. Bueno, es muy interesante. Hay muchísimos casos de visión. De hecho, se conoce y se le antepone lo que es ese síntoma, ¿no? Lo que se manifiesta, ¿no? Y se llama el beso de despedida, ¿no? Muchas personas, cuando una persona fallece de alguna manera, han tenido experiencias muy interesantes en cuanto a lo que es la presentación de esa persona durante la noche o noches siguientes, e incluso tiempo después. No sabemos realmente qué es lo que pasa después de la muerte ni cuánto tiempo están ahí, ¿no? Pero sí es verdad que parece ser que en el momento de la trascendencia de ese alma, de esa entidad, de esa energía inteligente que forma parte del espíritu que le acompañaba, pues evidentemente intenta ponerse en contacto para dar un mensaje. Normalmente los estados conocidos son los estados de duerme-vela, estados donde determinadas personas sufren lo que se llama un estado alterado de la mente, un estado alterado de conciencia, en el que son mucho más perceptivas y nos convertimos en mucho más perceptivos. Por ejemplo, el momento de la siesta famoso es un momento en el que se han podido constatar multitud de apariciones fantasmales, apariciones en primera fase, en primera persona, en la que, de algún modo, alguna entidad inteligente, fantasmal, se manifiesta de ese modo, ¿no? Yo creo que los seres humanos todos tenemos esa capacidad, yo creo que antropológicamente ligada a la propia evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo, solo que por determinadas razones, y yo las sé o las intuyo, porque yo sé muy poquito, creo que las hemos ido perdiendo, ¿no? La propia evolución ha hecho que seamos los únicos seres vivos en el planeta que en lugar de adaptarnos al medio en el que vivimos, hemos adaptado el medio en el que vivimos a nosotros. Y es por ello por lo que, por desgracia, hemos perdido muchas de esas facultades, entre ellas la mediunidad, entre ellas determinado tipo de capacidades que hemos tenido a lo largo del tiempo para intentar comunicarnos con la propia naturaleza, con la propia esencia de otras personas, ¿no? Entre las que se encuentran muchas de las fenomenologías que estudiamos los parapsicólogos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la proyección mental de una persona evidentemente es lo que causa el efecto llamada y la presencia espiritual es lo que causa ese efecto presencial de un posible fantasma o de un posible espectro. En este caso yo lo definiría más como un fantasma, por supuesto. Claro, yo hacía un poquito hincapié a esto, abría este debate por la pregunta de esta chica que nos está viendo hoy, porque dice que al tercer día ya se encontró con este familiar, pero claro, luego muchas personas nos preguntan, cuando vamos a investigar, cuando nos acompañan, cuando vienen a nuestras rutas, oye, ¿y por qué cuando yo los echo de menos a lo largo del año siguiente, los meses, o por qué yo cuando quiero verlo no puede venir a verme, ¿no? ¿Por qué solo ocurre en momentos puntuales, en circunstancias especiales? ¿Por qué no ocurre esto a mi voluntad? Si mi voluntad es querer verlo, si el amor es lo que nos mueve, ¿por qué no viene a vernos cuando nosotros queremos? Claro, ahí queda un poco de decir, vale, y eso te lo pregunto a ti, Pedro, la ciencia avanza mucho, pero ¿ha avanzado suficiente como para poder responder a todo esto? Bueno, Jorge, tú lo sabes bien, que eres investigador, sabes que lo que acabas de decir es una verdad como un templo, no siempre se produce. Yo muchas veces he ido a obtener psicofonías, a lugares a miles de kilómetros de distancia. Alfredo lo sabe, que he tenido la oportunidad de estar investigando con él a miles de kilómetros de aquí, ¿no? Y no siempre se presentan. No sé si por suerte o por desgracia, pero evidentemente creo que no depende de nosotros. Hay ciertos factores que no podemos llegar a controlar. Nosotros podemos controlar los factores efímeros que están aquí en nuestro plano terrenal, ¿no? Pero hay ciertos factores que no podemos controlar, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto de mis investigaciones y de las tuyas, Jorge, que sabemos que evidentemente se han producido resultados positivos, sabes que son efímeros, espontáneos y esporádicos. No obedecen a nada, no depende de nosotros. Ojalá dependiese de nosotros, porque entonces habríamos creado lo que es el teléfono con el más allá, ¿no? Pero hay determinados condicionantes que se sabe perfectamente o se intuye que ocurren a las entidades espirituales para ponerse en contacto con nosotros. Si es que están ahí para comunicarse, evidentemente tienen que tener ciertas dificultades. Mira, yo en algunos programas de Aventura del Misterio he tenido la oportunidad de realizar lo que yo bauticé como transcomunicación psíquica, el cual es la Ouija, ¿no? La Ouija que a todo el mundo le da miedo, la Ouija que tal. Bueno, la Ouija se puede utilizar desde el punto de vista de la investigación también. Y no por ello va a dejar de ser más válida que una comunicación posiblemente mediúnica, puesto que la Ouija se mueve por el efecto ideomotor, el efecto de impulsos neuromusculares por parte de los propios investigadores. Esto es una cosa que sabemos perfectamente que se produce, ¿no? Pese a que mucha gente le tenga miedo, realmente es un elemento también a tener en cuenta, ¿no? Y con algunos de estos mensajes he tenido la oportunidad de conocer cosas extraordinarias. Yo recuerdo una comunicación en una de las aventuras donde una compañera y yo habíamos estado experimentando en una cueva donde habían vivido y posiblemente muerto muchísimas personas en mitad de la nada, en mitad de la montaña. Apareció una entidad llamándose Filomena, la cual empezó a comunicarnos cosas, ¿no? Cosas muy interesantes, ¿no? Que en otras comunicaciones no habíamos tenido, ¿no? Entre ellas, pues, datos relativos a las dimensiones donde ellos se encuentran. A fin y al cabo, nosotros vivimos en un espacio tridimensional, tres dimensiones, alto, ancho y profundo, aunque evidentemente, según la física cuántica de supercuerdas, la unificación de las teorías cuánticas, la creación de la teoría M por Edward Witten, por ejemplo, e incluso me remonto al propio Albert Einstein o el propio Stephen Hawking, que estoy hablando de físicos y físicos teóricos desde el punto de vista de la cuántica, que nos acercan a pensar en la posibilidad de que existan multidimensiones, de que vivamos en un mundo dimensional muy abierto. Ya la ciencia empieza a apuntar a 8 dimensiones totalmente probables, ¿no? Actualmente creo que se barajan 11 dimensiones, entre las que la cuarta dimensión es el tiempo, la cuarta dimensión temporal sería uno de estos factores, el propio tiempo, ¿no? Recuerdo que esta entidad, cuando se comunicó con nosotros y yo pregunté qué factores influían en su mundo, en el mundo donde vivían los espíritus o los comunicantes de este tipo de lugares, en primer lugar, nos negaban que estuvieran muertos. Y en segundo lugar, nos decían que uno de esos factores, al igual que para nosotros es la altura, la anchura y la profundidad, eran los sentimientos. Atención, los sentimientos. Se me pone el pelo de punta porque es que recuerdo aquel día y lo viví tan intensamente que me saltaron las lágrimas. Yo dije, pero ¿cómo no lo he visto antes? Los sentimientos es uno de los factores que influyen en sus dimensiones. Y todo cuadra, Alfredo, todo cuadra. Sé que me estás comprendiendo porque lo hemos hablado muchas veces tanto con Jorge como con Alfredo, evidentemente. Cuadra en el sentido que tiene esta frase, ¿no? Mira, he enviado una psicofonía a Laura. Se la he enviado por WhatsApp. No sé si puede ponerla porque, sinceramente, yo no sé ponerla aquí. Hay muchos botones por todas partes y no sé ponerla. Pero no sé si ella podría ponerla. No sé si Laura nos está escuchando. Pero sí, estoy aquí, Pedro. Sí, pues, vamos a intentar retransmitirla directamente. Lo voy a intentar poner directamente al micrófono. Esto es fijaros la magia, ¿eh? La magia que está ocurriendo en este momento. Pedro, esto es mágico. O sea, lo vemos como algo normal. Y voy muy al hilo antes de que empiece la psicofonía para no ocupar demasiado tiempo. Estoy completamente de acuerdo de que esa dimensión es la que realmente potencia todo. La comunicación o transcomunicación con mundos, otros mundos, pero lo único que está ocurriendo, Pedro, creo que, y Jorge, es, y que estaréis de acuerdo conmigo, al menos es lo que veo, que no, como tantas otras veces, la ciencia no ha inventado todavía el aparato que pueda hacer que esa transcomunicación, independientemente de las psicofonías y otras cuestiones de comunicación, sea clara. Porque evidentemente esos mundos se pueden comunicar, pero no hemos encontrado ese comunicador infalible que pueda hacer que eso sea en el momento en el que uno desea. Y el momento mágico que está ocurriendo, fijaos cómo avanza la ciencia, que es una barbaridad, como decía la canción, que Pedro le ha mandado por WhatsApp, es decir, por pura magia, a Laura, una cosa que ha entrado en un dispositivo de no se sabe dónde, del éter, ha entrado directamente en un teléfono digital y ahora Laura lo va a colocar por aire a un dispositivo que está en directo y que llega a todos vosotros. Es para romperse la cabeza, ¿no? Es para romperse la cabeza, Alfredo. Mira, yo creo que con la evolución tecnológica, y Jorge lo sabe porque muchas veces hemos hablado de la posibilidad de crear aparatos, de bueno, pues utilizar determinadas cosas, ¿no? Pero la evolución tecnológica nos lleva a la propia evolución de las comunicaciones, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando Friedrich Jürgensen empezaba a obtener las primeras grabaciones psicofónicas, ¿no? O Valdemar Bogras a finales de 1800, o el propio Thomas Alva Edison, con la invención del fonógrafo, que dijo la famosa frase: si la mentalidad y la esencia y la inteligencia de una persona sobrevive a la muerte, podríamos llegar a crear una máquina capaz de poder recoger estos pensamientos, ¿no? Permitidme que presente la psicofonía que vamos a escuchar a continuación, porque está además muy relacionada con el tema que estamos hablando, ¿no? Yo recuerdo aquí en este estudio donde estoy, con este aparato que tengo aquí, que no se ve mucho, pero bueno, está aquí. Creedlo que está aquí. Con ese aparato yo hice una pregunta que, bueno, sí, ya se ve. Ese de aquí, ese, ¿vale? Hice una pregunta que para mí era contundente, ¿no? ¿Podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Y la respuesta fue clarísima. Una voz, como con acento en portugués, dice: directo de los muertos. Hay una micropausa y aparece una voz de mujer que dice: y no son todos los que están. Repito, directo de los muertos, voz de hombre con acento en portugués, y no todos los que están. Laura, intenta ponerla a ver si tenemos suerte. Vamos a por ello, Pedro, y yo, bueno, quiero anticipar antes de nada que por favor tengan cuidado si tienen el altavoz o los auriculares muy cerca, pues no queremos dañar aquí a nadie en este espacio. Aquí la coloco. Directo de los muertos. Bueno, se ha ido un poquito en precario, pero yo creo que se ha entendido, no sé, Alfredo. Se ha entendido perfectamente. Si lo entiendo yo dónde estoy, que estoy, yo sí que estoy en precario. Directo de los muertos se ha escuchado perfectamente, el otro un poquito peor, pero se ha entendido las dos cosas, Pedro, perfectamente. Y bueno, pues a ti, cuando se produce esto, aun a pesar de las miles de psicofonías que llevas ya hechas, cuando se produce esta respuesta, ¿qué se produce en el receptor, más allá del aparato, en el receptor humano? ¿Qué se produce? ¿Qué sentimiento ocurre cuando logras una comunicación tan clara, tan precisa y tan inteligente? Bueno, se produce duda, se genera duda. Porque vosotros me conocéis, los dos me conocéis, sabéis que yo soy muy cientificista y me gusta la prueba, voy en busca de la prueba. Cuando obtienes un mensaje así, no, es que no te quedas indiferente. Empiezas a decir, bueno, esa psicofonía yo la obtuve hace mucho tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que cuando la grabé, yo dije, pero bueno, ¿pero cómo es posible? Pero vale, que yo sé toda la historia de Jürgenson, toda la historia de Raudiff, toda la historia de mis colegas que han obtenido cosas. Estoy convencido de que existe algo, pero esto directo de los muertos y no todos los que están. ¿Qué querría decir? ¿Qué querría decir? Directo de los muertos está claro que me están dando la respuesta al mensaje que yo pedí. Pero, ¿y no todos los que están? Que es la segunda parte. ¿Qué significa? ¿Que están vivos? ¿Significa que nosotros no podemos llamarles muertos? Porque realmente para nosotros son muertos, pero para ellos, a lo mejor los muertos somos nosotros. Sí. Eso iba a hacer referencia. Yo no es la primera vez que se ha hablado de que para los que nosotros mal llamamos muertos, los muertos somos nosotros y que ellos están vivos, porque están en un estadio, están en un estado diferente al nuestro, han evolucionado muchísimo más. Como bien decía Pedro, ya empieza a entrar una dimensión más que son los sentimientos, es decir, es algo mucho más profundo. Y para ellos, los que aún hemos evolucionado, evidentemente, son los que nos hemos quedado aquí. Entonces, quizá eso que esa segunda parte, Pedro, de esa psicofonía, precisamente estaba hablando de eso, de que nosotros somos como, en cierta manera, los que estamos muertos, ¿no? Y que quizá nos liberaremos de todo esto el día que crucemos la última frontera como la han cruzado ellos. ¿Qué hipótesis tan interesantísima la que estáis planteando? Porque realmente puede que los muertos seamos nosotros, las personas que están en este momento en una conciencia limitada a nuestros periféricos, nuestros sentidos, y ellos están con una conciencia mucho más ampliada. De hecho, el tránsito significa una conciencia acrecentada en todos los sentidos. ¿Y si realmente nosotros fuéramos los muertos? ¿Y si hubiera un intento de comunicación por parte de ellos, como en aquella película de un director español en el que, bueno, pues al final todo se descubrió y nosotros realmente seamos los que estamos muertos y no los que estamos vivos o los que nos creemos vivos? Qué interesante, ¿no? Claro, es muy interesante, Alfredo. Además, nos abre un poco la dicotomía de pensar que exista algo, ¿no? Acabo de enviarle a Laura otra grabación. No sé si va a poder prepararla, pero estaría genial, sobre todo, poder escucharla ahora en combinación con lo que estamos diciendo, porque hace alusión directa a ese contacto, ¿no? A ese momento del contacto con el otro lado. Porque, claro, yo en la primera pregunté, bueno, pues si me podían dar un mensaje desde su mundo. Pero en esta ocasión, por supuesto, años más tarde, pregunto, ¿podéis darme un mensaje desde el mundo de los difuntos? Y en perfecto inglés me dicen, why say that? No sé, Laura, si la tenemos. La tenemos, Pedro, vamos a por ello. En perfecto inglés, why say that? ¿Por qué nos llamas muertos? Wow. Sí, sí, es espectacular. Es muy fuerte. Bueno, dicen que dominan todas las lenguas, como la inteligencia artificial, ¿no, Pedro? Bueno, es un tema súper interesante. el idioma yo creo que es un idioma para comunicarnos los humanos, pero no sabemos qué idioma tienen los espíritus. Yo intuyo que tiene que ser un idioma totalmente distinto, y totalmente distinto desde el punto de vista lógico, porque un espíritu no creo que pueda llegar a entretenerse en pensar a aprender el idioma que a nosotros nos interesa para comunicarnos con otros. Es idioma mental, telepático, es idioma por esos estímulos de sentimientos. Si yo pienso hola, evidentemente ese tipo de entidades responden a las preguntas mentales, porque realmente el idioma es algo para entendernos nosotros, los seres humanos en la Tierra. Pero en la dimensión en la que ellos presuntamente estén, no creo que necesiten idioma alguno. Por eso, tienen que traducirlo de algún modo, que no lo sé, para que nosotros lo entendamos en nuestro idioma. De hecho, Pedro, en las psicofonías, sin entrar en tecnicismos, pero en las psicofonías, al menos las que yo he podido escuchar, incluso en las que yo he podido intervenir, no hay órgano fonador que emita ningún sonido. Es decir, hay como un clic-clic metálico que, como si entrara una portadora, un programa, todo lo que tiene que ver con una psicofonía, pero no hay órgano fonador. ¿Es así, Pedro? Sí, sí, indudablemente, Alfredo. O sea, esto obedece a una de las cosas de mis últimos descubrimientos que he hecho, que es bastante interesante con respecto al tema psicofónico. Las psicofonías hay de tres tipos: psicofonías microfónicas, psicofonías por transradio y lo que conocemos como voces directas, ¿no? Las voces directas incluimos mimofonías, incluimos que son sonidos que imitan a algo. Jorge seguro que sabe de lo que estamos hablando porque él ha grabado en algunas ocasiones, algunas muy interesantes, ¿no? Lo que es el transradio es el uso de determinado tipo de receptores hercianos para poder recibir unas modulaciones que no sabemos cómo lo hacen, pero que se transmiten hacia nosotros. Y lo que es la microfonía, las voces que se obtienen con un micrófono como este, ¿no? Y dentro de las psicofonías microfónicas se producen las espontáneas, que aparecen naturalmente, y las psicofonías por absorción. Tanto unas como otras consumen energía, porque la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Por eso, para manifestarse una psicofonía, necesita de ese famoso clic metálico, de esa famosa entrada, de ese famoso pequeño ruidito que a veces puede magnificar lo que es la potencia. Le da la moya, le da la energía. No siempre ocurre así, porque muchas veces se han obtenido psicofonías en pleno silencio, ¿no? Y por supuesto en cámaras anecoicas, sin eco, y por supuesto en cámaras de vacío, jaulas de Faraday y todas las pruebas. Pero es verdad que la psicofonía normalmente es antecedida por un impacto sonoro, ¿no? Y ese impacto sonoro es lo que le da pie. Como le da pie a esto, tenemos que pensar que las psicofonías no tienen una consistencia de tono y timbre humano. No tiene una glotis, no tiene una garganta, no tiene un aparato fonador para poder manifestarse. Tan solo tiene una modulación de sonidos que, insisto, no sabemos cómo, parece ser que lo hacen patente y que nos lo dicen y que lo hacen posible escuchar. Por eso yo creo que les cuesta muchas veces tanto, por eso necesitan y consumen mucha energía, por eso las psicofonías microfónicas son tan sumamente rápidas, por eso las psicofonías por trasradio se transmiten un poquito más en el tiempo, duran un poquito más, y por eso cuando hacemos un aporte energético tipo portadora, evidentemente la psicofonía perdura con la modulación de la portadora que ha absorbido. En este caso, si se escucha eco en un lugar, en una sala, normalmente la psicofonía adquiere el matiz del lugar donde está produciéndose en ese sentido, ¿no? Con lo cual, fíjate, Alfredo, Jorge, cómo se va un poco engranando un poco el mecanismo para poder llegar a comprender cómo funciona esto sin llegar a entender cómo lo hacen, ¿no? Jorge, ampliando el rango del misterio más allá de las psicofonías, quería preguntarte, ¿cuál es el hecho más extraordinario al que tú hayas asistido de comunicación con el más allá en el que tú hayas sido testigo presencial en primera persona? Bueno, más que una comunicación directa, fue algo que me pasó y además sin buscarlo, porque esto además también lo sabe Pedro muy bien, que a veces aparece el fenómeno cuando menos lo estás buscando. Es decir, vas a muchos sitios, vas a grabar y vas con la intención de grabar, de ver, sentir, y te vas de vacío, has pasado frío, has pasado hambre, todo lo que toque aquel día, y el día que menos te lo esperas, incluso cuando no tienes el equipo encima, es cuando empieza a pasar algo y dices, ostras, ahora no he podido captarlo. Pero yo recuerdo una vez en la que yo estaba balanceando a mi hija, era aún un bebé, tendría cosa de un añito. Yo vivía en un pueblo rural en el que tan solo había una carretera de subida y de bajada, es decir, un carril por la izquierda, uno por la derecha. No había bifurcaciones que cruzaran en medio. Además, esto me gusta contarlo mucho en mis rutas, cuando la gente me pregunta si realmente he visto un fantasma o si creo en la vida más allá de la muerte. Y a raíz de esta visión, aunque yo ya tenía mis creencias, no tuve ninguna duda, ¿no? Y lo que ocurrió es que yo estaba mirando, digamos, al frente, a lo lejos, se veía ya el final de la calle, donde luego ya entrabas en la siguiente población, y por esa calle iba bajando una señora, una chica jovencita con un carrito, con su bebé dentro, y al lado iba una señora con un vestido rojo. No hablaban, pero iban andando una detrás de la otra. Fue, ¿qué decir yo? 3 o 4 minutos en los que yo bajé la cabeza, la volví a levantar, y cuando la chica del carrito pasó por mi lado, la señora de rojo que la acompañaba no estaba, ya no estaba. Y yo la vi perfecta, le vi la cara, le vi el pelo, lo vi todo perfectamente. Y como digo, no habían calles que cruzaran, no había un contenedor de basura, por ejemplo, donde se hubiera parado a tirar la basura, no había nada. Esa persona que estaba acompañando a esa chica con aquel carrito desapareció. Y yo en ese momento fue cuando entendí que realmente sí que hay un más allá y que hay un momento en el que no sabemos por qué pueden venir aquí, incluso como con las mimofonías que los podemos escuchar en directo, también somos capaces de verlo. Y aquello me cambió totalmente la manera que yo tenía de percibir todo este mundo. Bueno, veamos si hay más preguntas, Laura, por parte de las personas que nos están escuchando y viendo a lo largo del mundo. Bueno, lamentablemente tengo que comunicaros que hemos llegado al final del directo, que tenemos que continuar con el especial. Y bueno, estaba interesantísimo, había un montón de preguntas. Yo voy a incentivar a todo el mundo a que os contacte en redes sociales, a que las deje luego en comentarios, en diferido también, si lo están viendo más tarde, que dejen sus cuestiones para que podamos responder, porque nos tenemos que ir ya. Así que os dejo un minutito de nada para que entre los tres lleguéis a una conclusión y ahí podamos despedir este directo. Os agradecemos infinitamente que hayáis formado parte del especial Difuntos y esperamos veros muy pronto aquí en Mindalia Televisión. Gracias, Laura. 15 segundos para yo terminar y dar mi despedida, y ya le paso a los compañeros la suya. Los 5 primeros es para emplazaros, compañeros Jorge, Pedro, a una nueva mesa redonda cuando vosotros queráis y la circunstancia se dé amable para que sea así en Mindalia Televisión. El misterio es importante y indagar en él también lo es. Y, por supuesto, yo me apunto a ese misterio en cuanto a que la vida es extraordinariamente misteriosa y maravillosa, y tenemos que aprender de ese misterio para poder vivirlo con más, digamos, calidad de vida. Porque comprendiendo ese misterio nos damos cuenta de lo extraordinario de nuestras propias vidas. Pedro, Jorge, ha sido un placer compartir mesa con vosotros. Pues muchas gracias, querido Alfredo. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí. De verdad que es un verdadero placer haber también compartido con vosotros un ratito y, por supuesto, con Laura, que está por ahí escuchándonos. Y qué deciros, que os quiero y que seáis felices, inmensamente felices. Que lo que prima en esta vida es una sonrisa, ser felices y, por supuesto, disfrutar de cada momento al máximo, exprimiéndolo al máximo y sacando todo lo positivo que tengamos, ¿no? Preguntándonos a veces qué ocurre un poco más allá de ese momento, ¿no? Pero no por ello dejando de ser inmensamente felices. Alfredo, Pedro y a todos los que nos habéis visto, pues ha sido un placer estar con vosotros y, por supuesto, que estaré en otra mesa redonda y suscribo todo lo que acaba de decir. Y además, por mucho que vaya más allá de la vida, no tenemos que olvidar los que realmente solo tenemos una vida y es esta, y hay que intentar ser lo máximo felices que podamos y exprimirla y hacer todo lo posible para nosotros, para nuestros semejantes, porque ya digo, aunque intentemos probar que hay una vida más allá de la muerte, que la hay, bueno, pues nosotros nos toca vivir esta de momento hasta que seamos llamados para hacer el tránsito. Entonces, bueno, vivamos plenamente, felices y nada más, chicos, que muchas gracias. Gracias a los tres y nos vemos en la próxima retransmisión aquí como siempre en Mindalia Televisión como parte de este especial Difuntos. Os agradecemos por estar aquí.